Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en Radio Esperantia y en todas las emisoras amigas que hasta ahora sintonizan nuestros programas conectando con nosotros. Tú puedes escucharnos en directo a través de los reproductores que colocamos un poco unos minutos antes del programa en esperantia.com, radioesperantia.com, Facebook, Twitter, Google Plus o también a través de la plataforma gratuita TuneIn. Y a través del móvil pues puedes estar escuchándonos estés donde estés. Ya sabes que de 23 a 12, de 11 a 12 de la noche, que me complico la vida para dar la hora, puedes escucharnos tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, aquí en Confusión, 60 minutos para compartir juntitos tú y yo todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio. Y aquí pues... que me atraganto. Comenzamos semana 8 de abril del año 2013 con un montón de ganas, con un montón de música y esperando y deseando como siempre que toda la selección que tenemos preparado para hoy sea de tu agrado, la disfrutes y podamos compartirla juntitos los dos. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo, Fran J. Saavedra. Y ya sin más preámbulos, que yo soy de estos que se enrollan como las persianas, pues comenzamos. Y comenzamos con una chica que toca el bajo y además lo hace muy bien, muy bien. Luego te cuento algo más de ella. Se llama Robin Bramlett. Thank you. Lorraine Bramlett, y creo que era la única integrante de Jazz in Pink, ahora de hablar de ellos, porque vamos a poner un tema de ellas, que no había lanzado un álbum y que tenía pues alguna grabación por libre. El resto de las integrantes, sí. Este es un tema que seguramente te sonará porque ya lo popularizó en el álbum del 81, Tina Berry, su álbum It Must Be Magic. Tina Berry que desgraciadamente pues nos dejó hace un par de añitos. Se llama Robin Bramlett, es californiana y con este álbum, This Is My Life, se presenta en este año 2013. En el álbum, si tienes ocasión, en la portada aparece pues una chica con un instrumento, es un bajo, aunque tiene como 5 cuerdas, dirás, no tiene ni 6 como la guitarra, ni 4 como el bajo, pero es un bajo, hay bajos de 5 cuerdas, incluso de 6, increíble. Y nos vamos con Norman Connors, otro vocalista también que nos encanta, con Spencer Harrison, y este tema, mejor lo escuchas enterito porque es una gozada. I'm your melody, Norman Connors, aquí en Confusión, en Radio Esperantía. Your Melody, Soy Tu Melodía, la música de Norman Connors de Filadelfia. Y gente como Norman Connors, Roy Ayers, George Benson, Patrick Rubassen, un montón de músicos que comenzaron en el mundo del jazz, son mucho más conocidos por su paso por el R&B, por la música urban, la música un poco más mainstream. Probablemente son músicos consagrados, concretamente Norman Connors es un batería espectacular que comenzó con The Humphreys, los Jazz Messengers ahí en Filadelfia, y además estudió como en el Templo de la Música, sería como el Museo del Louvre de la Música, pues sería el... Espera que te lo digo, te lo voy a decir... Bueno, en la universidad que hay allí, Julius Anderson, en Filadelfia, una universidad espectacular de música. Norman Connors, Sam Your Melody, y seguimos. Ellas son Jazz in Pink, y son pues... ocho chicas. Ahí está la que escuchábamos antes como bajista, Robin Bramler, espera que lo había encontrado. Está en la arpa de artista María Antonet, en la flauta Thea René, en la violinista Karen Briggs, Gail Johnson la pianista, como batería está Daniel Bocquet y Benita Lewis, al bajo ya te dije, Robin Bramlett, y a los teclados se van turnando Sandra Manning, Raquel Scroggs, Lisa Love y Noriko Owling. Se llaman Jazz in Pink, son estos ensembles, estas joint ventures de un montón de músicas espectaculares, lo hacen de maravilla. Y bueno, sobre todo por la incursión de el arpa y de el violín, pues le da un toquecito así espectacular y dirás, joder, este tío se ha tirado media canción y no he podido escuchar casi nada. Pues no te preocupes, que aquí tenemos el mecanismo este de darle para atrás, taca, y lo escuchas desde el principio. Ellas son Jazz in Pink y esto se llama Got to Be True. Sigues en Confusión aquí en Radio Esperantia. mujeres tienen en común, que son mujeres que van vestidas de rosa, casi todas. Y a que no se den colores, la página web pones Jasmine Pink y bueno, una pista, la pantera rosa. Aquí encontramos a María Antonieta al arpa, Alcía René a la flauta y saxos, la violista Karen Briggs, la violista Gail Johnson, la bajista que escuchamos como comienzo del programa, Robin Bramlett, aunque también se une pues un montón de músicas, de músicos o femeninas. Rhonda Smith, Santa Manin, Raquel Scrooge, Isha Love, Noriko Owling, Lynn Fillmore. No tienen, que yo sepa, un disco concreto físico. Y bueno, las puedes ver en YouTube en un montón de actuaciones, sobre todo en parques, en grandes estadios, en grandes auditorios, que no me salía la palabra. Son Jasmine Pink, Got to Be True. Y la bajista que con la que comenzamos, pues forma parte de esta formación. Seguimos, jingle, y continuamos contigo, por supuesto. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Thank you. fantástica la música de la trompetista Cindy Brawley, es también neoyorquina, y este es su álbum, que además te lo presentábamos el otro día, llamado Unscript, una maravilla llamada Footprints. Estaba viendo algunas actuaciones de Jacin Pink y me sonaba haber visto alguna trompetista, pero como yo soy despistado, a lo mejor no fue, o como la... los requisitos para formar parte de Jacin Pink es tocar muy bien un instrumento. Esa cualidad la tiene Cindy Bradley. La segunda es tener algo rosa. A lo mejor no tenía nada y por eso dijeron: no, si hasta que no tengas algo rosa, no puedes participar con nosotras. Pero estoy mirando los créditos y no aparece con Jacin Pink. Cindy Bradley, una maravilla, Footprints, de su álbum Unscript. Y antes, se me había olvidado comentarte, la percusionista que también está en Jacin Pink está Irene Godínez, que además tengo muy buena relación con ella. Otro músico que ahora no recuerdo nos puso en contacto y bueno, pues quedó a mandarme su último trabajo. Además, tenemos más o menos contacto. Y ahí está de percusionista y además lo hace muy bien, muy bien. Está Irene Godínez con Jacin Pink. Y nada, aprovechando, nos queda un poquito de tiempo, pues te vamos a recordar que estás escuchando Radio Esperantia, un programa que se llama Confusión y que nos puedes escuchar a través de todos los reproductores que colgamos en Facebook, Google Plus, Twitter. Esos los colocamos puntualmente, pero fijo, los puedes encontrar en esperantia.com y en radioesperantia.com, donde los tienes también permanentemente, donde también encontrarás los podcasts, que son las grabaciones que vamos realizando y que las convertimos en podcast una vez terminamos. Y nada, seguimos contigo, que esto no termina y estamos pues prácticamente sobrepasando la primera media hora. Ya, se me olvidaba también, a través de la plataforma TuneIn para teléfonos móviles, que es una plataforma gratuita, la tienen todos los sistemas, te lo descargas, taca, busca Radio Esperantia y más fácil, imposible. Y yo creo que te he puesto, no sé si todas las versiones de este tema, pero me parece que quedarán poquitas. Un temazo del año 80, bombazo. Y con este tema pues se consagraron. Esta joint venture entre Europa y Estados Unidos, un productor italiano, el otro guadalupeño, sí, de la isla de Guadalupe, aunque bueno, nacionalizado americano, que fueron los creadores de Change, y una voz prodigiosa, Lazer Bandros, sonando con Change, el calorcillo del amor de Glue of Love, versión mega, mega, mega extendida, aquí en Confusión. Treasure all that's new and true and gay. Easy living and we're giving what we know we're dreaming of. We are one having fun walking in the glow of love. Smiling faces going places. It's a wonder. It's so clear, by a fountain, climbing mountains as we hold each other near. Sipping wine, we try to find that special magic from above as we share our affair, talking in the glow of love. Oh. El título del álbum que lanzaba en el año 80, Change. Mario Malaguasi era el productor italiano, Jacques Fred Petru, el guadalupeño de la isla de Guadalupe, aunque nacionalizado estadounidense, el vocalista Lazer Bandros, que cometió solo un error en toda su vida, que fue morirse en el año 2005. Pedazo de vocalista. Vocalista que además lo suele poner mucho el amigo Juan Luis Pérez en la Casa del Ratón. Le encanta. A mí también me gusta mucho y de vez en cuando pues ponemos algo de él. Una voz prodigiosa como me está contando también el amigo Paco Alcaraz, que a mí me encanta. Así que es genuino como vocalista. Y lo que estábamos comentando, que no se parecen en nada a otros vocalistas, se diferencian. Change the Groove of Love, álbum de estreno del año 80. y también un álbum que sirvió para reconocer mundialmente a Lasser Vandross, que a partir de ahí pues empezó a sacar discos como churros, aunque él se presentaba ya en el 78 con su primer álbum. Esto es Confusión, disfrutando de la vida, disfrutando de la música, compartiendo todo este tiempo de radio y encantadísimos de que estás allí, pues un poco pues compartiendo todos estos sonidos. Seguimos, cambiamos de estilo, cambiamos de registro y nos vamos al Reino Unido. Ya te los presentábamos hace ya una temporadita en Confusión, AK Project, un dúo británico. Y esto se llama Flat Black Foe. Increíble, no tiene nada que ver con lo anterior. Sonido un tanto extraño, pero excitante. Project, vamos. Es el dúo británico Richard Sadler y Richard Bargen, trombonista y trompetista respectivamente, aunque son multiinstrumentistas los dos. Comenzaron llamándose NFL Horns, NFL Horns, pero tenían un conflicto por el nombre con la NFL, National Football League americana, y entonces le dijeron, no cambiéis el nombre, os metemos un paquetillo. Entonces le dijeron, pues nada, no os preocupéis. Nos vamos a cambiar el nombre y además vamos a cambiar un nombre que nadie lo tenga, AKA Project. Y con ese nombre se presentaron con este FF Man de Adventures del año 99. Son Richard Sadler, Richard Bargent, y suenan así de bien en Confusión. Y nos vamos con un jinglito porque me estoy dando cuenta que vamos ya con el tiempo justito, 19 minutos, y tengo que meter un montón de temas y contar además un montón de cosas. Así vamos avanzando rápido. Jingle y seguimos. Como cada día a esta hora, Confusión. Saxofonista Rob Williams, su álbum The Journey. Hemos quedado con este Sweet and Spicy. Es de New Jersey. Y te voy a decir ahora, si lo encuentro, de qué año es este álbum. Pero mira que es del 2011. Esto de tener en la memoria un montón de cosas, pues a veces te juega malas pasaditas. Y mirando la lista, digo, casi lo podíamos dedicar a las mujeres. Lo debemos haber puesto el Día de la Mujer Trabajadora o algún día dedicado a la mujer, junto a vocalistas, instrumentistas y tal, pero hay algunos integrantes del sexo masculino y no va a poder ser. Jill Scott lanzaba en el año 2011 una versión también de un tema que me encanta, de Bill Withers, Lovely Day. Y sobre todo, si tienes ocasión, échale un vistazo vídeo que aparece en YouTube. Es una maravilla, con un montón de niños cantando o poniendo la voz, pues claro, que realmente canta es la propia Jill Scott, una vocalista de estas geniales que también nos impresiona. Lovely Day, Jill Scott, un tema de Bill Withers aquí en Confusión, por supuesto en Radio Esperantia. Vamos con ello. Scott, e impresionante también este temazo de Bill Withers. Lovely Day, la versión del año 2011. Ha versionado, pero una pasada de versiones vocales, instrumentales, de todo tipo. Bueno, vamos, el otro día por ahí rebuscando, pues de un músico salté a otro y aparecí, pues, en un la actuación de Tito Puente, Sheila y Sheila Escobedo, y este señor que vamos a escuchar, Pete Escobedo. Mr. E es el álbum que hemos elegido, y Tasajara, lo que escuchas. Pete Escobedo, percusionista, batería, comenzó con su hermano Phil Escobedo tocando el bajo en la banda de ¿quién? De Carlos Santana, allá en Oakland, de donde son originarios. Espectacular este tema, Tasajara, Pete Escobedo, Mr. E. Thank you. el Pete Escobedo, percusionista y batería. Comenzó con Carlos Santana en su banda Azteca, junto a su hermano que hacía de bajista, Phil Escobedo. Es el padre de Sheila E., de Peter Michael Escobedo, y lo escuchamos hace poquito porque han sacado un disco toda la familia de percusionistas de E Family, la familia E Escobedo. Pues vamos ya rápidamente, porque el tiempo se nos va comiendo. Nos pasamos tres o cuatro pueblos programando música, nos entralamos, como dicen aquí en Canarias, y se nos va la perola, y en vez de poner pues 60 minutos ponemos 80 o 90, y eso pues luego pues tienes que pararlo. Jingle y seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Que le hace Robin Bramblet, un bajista espectacular con el que abríamos el programa, a Why Man Tisdale, otro músico que cometió el error de morirse. Party for Why Man, con la precisamente pianista de Justin Bingley Johnson. Y no tenemos tiempo para más. Ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio, y ya sabes que el podcast pues está ya en el horno y enseguida pues podrás escucharlo, porque lo publicaremos en esperantia.com, en radioesperantia.com, y también lógicamente en Facebook, Google Plus y Twitter. Como digo siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad y desde la realización y presentación te mando un cordial saludo, un abrazo, un beso, elige lo que quieras. Fran J. Saavedra y mañana volvemos justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón. Aquí estaremos como clavos y para terminar nos vamos con una remezcla de Master at Work, MAW, que son Kenny Tom González y Little Louis Vega, que van ya por libre haciendo verdaderas obras de arte. Esta es la versión que hacían del tema Do It to the Music de otros monstruos, los neoyorquinos, Rose y Bye Bye. Mañana más. Hasta entonces, a disfrutar de la vida. No time for criticizing. Music's hypnotizing. Everybody's temperature's rising. So get down. When you're moving, when you're grooving, when you really got your body, all that shaking, you're not faking, so move your body right down to the ground. get moving, get grooving, come on everybody, do it.